difícil la vida te trata mal y pierdes fuerza y moral. No te acobardes, siempre tendrás una mano que estrechar. Si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos, si te falta paz, cruza el puente sobre aguas turbulentas y la encontrarás. Si no sabes qué camino tomar, si tus noches son un pozo de soledad, si necesitas hablar, siempre tendrás una mano que estrechar. Y si te falta amor, si el dolor te ahoga el alma y apenas puedes respirar, cruza el puente sobre aguas turbulentas y te aliviarás. Pisa fuerte al caminar y brillarás cada día más. Creo tanto en ti siempre tendrás mano, mi amistad.